vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le deseamos una feliz tarde en nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyang. En los controles hoy está Alejandra Bastardo, asistencia de producción la joven periodista Paola Pertús. También nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, es retransmitido los domingos a las 11 de la mañana a nivel nacional por la señal de Radio Nacional de Venezuela en su canal juvenil Activa 103.9 FM, en la presidencia de RNB Isbemar Jiménez, en la jefatura de RNB Activa Gabriela Ibarra, en los controles David Vegas. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lisdeth Ramos. Oriunda de Barcelona, Estado Anzoátegui. Productora nacional independiente, 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya llegó diciembre del 2021. Nosotros, en El Oriente Venezolano y su Cultura, ofreceremos secciones interesantes con mucha información variada y, por supuesto, agradeciendo la compañía y participación de ustedes, nuestros queridos oyentes. Iniciamos el programa de hoy con un merengue oriental. Interpreta el reconocido cantautor margariteño Ibrahim Bracho. El tema se titula Juan Dolores y Juan Diablo. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Dicen que pasa oscurito gobernando la piragua, buscando el norte franco a las puntas de Cubagua, desafiando el oleaje, agudiza la mirada, buscando la rayería sobre la mar encrespada. Siempre cantando una jota, se bebe las madrugadas. No le teme a los chubascos, ni a vientos ni a marejadas. Siempre tentando a la muerte, bajo tantas brasas de agua. Y en la punta de su arpón, lleva la suerte afilada. Juan Dolores lo pusieron el día que lo bautizaron, pero la gente del pueblo, como lo llama, es Juan Diablo. Porque dicen que Mandinga un día le estrechó la mano y que le enseñó un secreto que a nadie se lo ha contado. ¡Parte, compadre Juan Diablo! Porque Juan sigue pescando, aunque pinte algunas cajas, piropeando a las mujeres y alegrando las parrandas. Unos pulmones de acero puso de 28 brasas. No hay quien bregue en lo profundo como Juan Diablo una guasta. Dicen que tiene una pena que a nadie le ha comentado, porque a veces mira el mar como añorando un pasado. Y dicen en punta piedra, a manera de resabio, las penas de Juan Dolores no las sabe ni Juan Diablo. Las penas de Juan Dolores no las sabe ni Juan Diablo. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Por la luna que va con el lucero por el lucero de la noche herida. Por la luna que va con el lucero, lucero, por el lucero de la noche herida. Te juro por la noche, que te quiero, y te lo juro por mi vida. Te juro por la noche, que te quiero, y te lo juro por mi vida. Por el atardecer de mis antojos, por los antojos de mi propia historia. Por el atardecer de mis antojos, por los antojos de mi propia historia. Te juro que mi historia está en tus ojos, y tus ojos están en mi memoria. Te juro que mi historia está en tus ojos, y tus ojos están en mi memoria. Por el barco que deja la ensenada, por la ensenada de la blanca estela. Por el barco que deja la ensenada, por la ensenada de la blanca estela. Te juro por mi barco, y por la vela, que mi barco sin ti no vale nada. Te juro por mi barco, y por la vela, que mi barco sin ti no vale nada. Te juro por las hojas de la palma, palma simbrada, por el nido. Te juro por las hojas de la palma, palma simbrada, por el nido. Que en el nido, de mi alma, no habrá palma jamás para el olvido. En el nido, de mi alma, no habrá palma jamás para el olvido. Toda una inspiración ese tema musical que lleva por nombre Polo del Juramento, en la inconfundible voz de nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto, declarado Patrimonio Cultural Viviente de toda Venezuela, oriundo del Pilar, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información de eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Presten atención también que tenemos la mensajería de texto o WhatsApp. Ya está activadísima y están llegando los mensajes. Ahorita vamos a dar lectura. Tome nota. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para que reporte que están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Hoy está haciendo muchísimo frío. Está lloviendo en Caracas a esta hora de la tarde. Pero nosotros aprovechamos todo esto porque ya llegó diciembre y son momentos bonitos. Está limpiando la lluvia, limpiando muchas energías. También presta atención a este llamado. Si tienes un CD o un promocional en géneros musicales orientales, es decir, si tienes grabado una gaita margariteña, un polo, una malagueña, un joropo con estribillo, fusiones también muy bonitas que se están haciendo, interesantes, que tienen que ver con la onda de estos instrumentales también. Nosotros acá en el Oriente Venezolano y su cultura te brindamos el apoyo. ¿Qué tienes que hacer? Enviar ese material a nuestro correo elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito en letra minúscula, elorientevenezolano@gmail.com. Envía tu audio a este correo con la reseña, contacto telefónico, nosotros revisaremos, escucharemos y por supuesto estaremos apoyándote para que todo el mundo conozca tu obra musical en el Oriente Venezolano y su cultura. El 0426-533-8922. Hoy deberíamos entregar obsequios. Y por aquí los tengo. Es Navidad, ya es diciembre, y entonces vamos a dar algo sorpresa. Usted solamente tiene que marcar el 0426-533-8922 y dice: estoy en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, y te hacemos un obsequio. Estamos en Navidad. Aparte del regalo material, te damos todo un cariño inmenso, inmenso, inmenso, porque estás en sintonía de nuestro programa. ¡Avanzamos! Almanaque cultural. Un primero de diciembre de 1930, en Por la Mar, Isla de Margarita, Estado de Nueva Esparta, o la Isla de Paraguachoa, como es su nombre originario, nace el músico Rafael Suárez. Él fue subdirector de la Coral Venezuela, también fue director del Coro General Urdaneta y fundador del afamado Quinteto Contrapunto. Feliz cumpleaños a este gran hombre dedicado a la música. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos con nuestra bella música típica. Escucharemos un tema con aires orientales. Muy interesante esta fusión. Interpreta la cultora Mercedes Hernández, oriunda de Lechería, Estado Anzoátegui, zona playera. Disfrutemos de Caramba Mama. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Pueblo pesquero, ya nada me quedará, y solo recordarán los viejos tiempos de abuelos. De aquel mi pueblo pesquero, ya nada me quedará, y solo recordarán los viejos tiempos de abuelos. Caramba mamá, oh, háblame de mi pueblito. Caramba mamá, oh, háblame de mi pueblito. Caramba, mamá, oh, háblame de mi pueblito. Barcelona, Lechería te bautizaron, Urbaneja es lo de moda. Primero fuiste el Quispero, después Morrué Barcelona, Lechería te bautizaron, Urbaneja es lo de moda. Caramba, mamá, oh, háblame de mi pueblito. Caramba, mamá, oh, háblame de mi pueblito. Dibujando todos sus ranchitos, dibujando todos sus ranchitos. Caramba, mamá, oh, háblame de mi pueblito. Caramba, mamá, oh, háblame de mi pueblito. Dibujando todos sus ranchitos, dibujando todos sus ranchitos. Buenísimo, buenísimo lo interpretado por la cultora Mercedes Hernández, oriunda de Lechería, estado Anzoátegui. La canción Caramba Mama es un aire oriental, ya que el arreglo musical contiene instrumentos como los tambores, arpa, mandolina, entre otros. Hermoso, hermoso tema musical estábamos disfrutando a esta hora. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación para nosotros dar el saludo con muchísimo gusto. Vamos a dar lectura ya a lo que tenemos por aquí, porque si no se nos colapsa. Un saludo muy especial, dice nuestro queridísimo amigo Zoilo González. Él está ubicado, seguramente ahorita está en sintonía en Guanta, municipio Guanta, en el estado Anzoátegui. Un saludo de parte de Camila, la mini chef de Latinoamérica. Ya Camila creo que ya tiene 12 años, porque siempre tenía 8. Entonces Camila, un beso grandísimo para ti. Está en sintonía de su mamá Melesia, la jefa. Vamos a vernos pronto, pronto Dios mediante. Ellos están haciendo un trabajo muy bonito y de gran valor, sobre todo con lo que es la gastronomía del estado Anzoátegui, gastronomía de nuestros pueblos indígenas. Zoilo, no te pierdas, ya que estás escuchando el oriente venezolano y su cultura. Vamos a hacer los intercambios de ese material que tienes de investigación para proyectarlo acá en esta tu casa, el oriente venezolano y su cultura. Dice, muchas ganas de verte y compartir, si Dios quiere, lo permite. Claro que sí, así va a ser. También por acá, por aquí, por aquí, por aquí, la mensajería de WhatsApp dice, saludos desde norte de Portugal, ciudad de Vila Nova de Gaia. Música maravillosa, nos encanta. Esto nos lo envía el queridísimo amigo también, José Francisco dos Santos Morgado. Él está en Portugal, o sea que estamos en sintonía ahorita. Están en sintonía, comunicados de corazón y a través de la www.albaciudad.org. Desde Europa, gracias José Francisco, queridísimo amigo, por todo tu apoyo y acompañarnos a esta hora aquí en Venezuela. Y allá en Portugal están muchas personas reunidas contigo disfrutando de nuestra hermosísima música venezolana, típica, tradicional. Nosotros tenemos que avanzar. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la trayectoria de un destacado médico cumanés dedicado a la música. Vamos a escuchar y a conocer un poco más de este personaje de Oriente. Es el oriente venezolano y su cultura. Simón de Sena nació en Cumaná, estado Sucre, el 5 de septiembre de 1957. Su experiencia musical comenzó a sus 6 años de edad, al iniciar estudios de piano, teoría y solfeo en la Escuela Santa Cecilia con la profesora Mercedes Serpa. Recibió clases de cuatro con el maestro Daniel Maiz.

en apoyo a fundaciones, comunidades organizadas que hacen trabajos maravillosos fomentando la cultura popular tradicional de nuestra amada patria Venezuela. Hoy tenemos en nuestra agenda cultural a una invitada, vía telefónica desde Barcelona, Anzoátegui, mi tierra natal. Es una gran amiga de esta casa, encargada de la tienda Red de Arte de Barcelona. Ella es cineasta, promotora cultural. Y en el oriente venezolano y su cultura le damos la bienvenida a Gabriela Armas. Gabriela, bienvenida a esta tu casa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gabriela, nos sentimos contentos porque estás con nosotros y la comunicación ahorita está buena, ¿no? Hicimos maromas. Excelente. Hicimos maromas, pero te escucho clarito y me emociona hablar contigo porque sé que nos trae muchísima información relacionada con el Festival de Cine Comunitario Barcelona, mejor conocido como el FECON. Ya estamos enterados a través de redes sociales que ya se está moviendo la cosa. Cuéntanos tú qué está pasando por allá en Barcelona. Bueno, Liz, primeramente agradecida por esta invitación. Y bueno, fíjate, ya eran 2 años que no hacíamos actividades cinematográficas, bueno, por la pandemia, ¿no? Y teníamos este distanciamiento social voluntario. Y esto ha sido una fiesta, una oportunidad de volvernos a reencontrar. Entonces es maravilloso que el cine nos une, nos vuelva a unir bajo el cielo de Barcelona. Bien, Gabriela, ¿y de qué se trata? Estuve viendo por allí, ¿no? Todo lo que vas a presentar, lo que vas a presentar el día viernes, que hablo de unas cosas de seducción. Bueno, tenemos varios talleres en el festival. Yo no soy organizadora del festival, pero digamos que somos un equipo, pues. Chévere. Entonces siempre apoyamos a su coordinador, Alexander Campos. Y nosotros para este festival vamos a tener un conversatorio con Jesús Moreno sobre uno de los artistas plásticos más emblemáticos de la ciudad de Barcelona y del estado de Anzoátegui, que fuera Enrique Maigua, quien falleció los primeros días del mes de enero de este año 2021. Y bueno, va a ser ese conversatorio en el Museo Anzoátegui. Posteriormente vamos a tener un performance hecho de Revilla, que también es un compañero de teatro que tiene todos los años del mundo, pues. Quien no conoce Barcelona no conoce a Chuve y viceversa. Así es. Saludos a ese amigo. Sí, vale, claro. Y el viernes voy a tener la oportunidad de dar una charla sobre la seducción de la imagen. Esto tiene que ver sobre todo con el audiovisual, porque nosotros nos manejamos con los fotogramas, es decir, partimos de la fotografía, que es la esencia de un audiovisual, diciendo que el cine, pues, es fotografía en movimiento. Bien. Interesante. Entonces, bueno, es bien bueno que estén pasando estas cosas, que nos volvamos a ver. Tenemos invitados a toda la escuela Armando Reverón, ¿sabes? A todos los jóvenes que están deseosos de formar parte de estos audiovisuales y están interesados en recibir información, incluso de hacer realizaciones por ellos mismos. Hay un movimiento, entonces. Barcelona está congestionada de manera cultural. Estamos conversando con Gabriela Armas. Ella se encuentra ubicada en Barcelona, estado Anzoátegui, y nos está ofreciendo información valiosa sobre el Festival de Cine Barcelona 2021. Gabriela, ese mensaje para las personas que son amantes del cine, de los documentales, ¿cómo pueden hacer el enlace con el FECON? Bueno, fíjate, Alexander Campos tiene en Instagram un FECON, pues, o sea, un festival de cine FECON, @ festival de cine FECON, y por allí pueden seguir en el Instagram, también está en Facebook, y de verdad que nosotros, pues, hemos sido colaboradores con la parte de los talleres, ¿sabes? De la programación. ¿El espacio donde se va a presentar el taller? a Gabriela? Bueno, fíjate, tenemos varios escenarios. El conversatorio de inauguración se va a hacer en el Museo Anzoátegui, que es en todo el frente de la Plaza Boyacá. Muy bien. Y luego el viernes vamos a estar en la Casa Amarilla, donde está la Fundación Red de Arte, de la cual yo soy galerista de la red. Y en la tarde vamos a estar en Funda Patrimonio, que es arriba, es la misma Casa Amarilla, pero en planta alta. Chévere, todo en un mismo eje. Sí, y luego el viernes de cierre vamos a tener un conversatorio sobre los movimientos cinematográficos de la región. Allí nosotros vamos a tener, bueno, el Centro de Arte David Suárez, de la cual también soy parte de ese equipo, y vamos a hablar sobre nuestro cortometraje Casita de Muñecas. Y así van a estar otras personalidades del cine hablando de sus proyectos. Qué bueno. Luego, para cerrar en la tarde, vamos a estar allí en la misma Plaza Boyacá con William Dahl, que va a tener un conversatorio sobre el rock, la música del rock y el cine. Bueno, va a estar muy variado, sí, entonces vale. A mover esa gente en Barcelona, en Estado Anzoátegui. Por supuesto, a cielo abierto van a estar todas las proyecciones de todos los cortometrajes que están participando. Qué chévere, qué chévere. Entonces el FECOM promete muchísimo para esta edición 2021. Yo me siento comprometida, estoy comprometida con ustedes como equipo a apoyarlos. Y cabe recordar, porque no se me va a olvidar jamás ese grato momento cuando se hizo la primera edición, que esta servidora fue la ganadora de la primera edición. Y todavía no lo creo, Gabriela. Todavía me acuerdo de eso y estoy que todavía veo hacia arriba, hacia el cielo, con el documental, con mi humilde aporte, La Cruz de Ramón Florecido. Antiel lo saqué y lo voy a colgar en YouTube. ¿Oíste? Excelente. Entonces, bueno, me encanta que retomes. Sí, sí. Y ya tú sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Gabriela. Y lleva a toda mi gente que se encuentra en Barcelona, mi tierra natal. Si ve a los de Palotal, que es mi terruño también, dale ese abrazo. Correcto. Mi cariño. Y siempre aquí nosotros pendientes para seguirnos apoyando y seguirnos queriéndonos, como siempre, como hermanos, unidos por un solo norte. No hay distancia. Que se acorten. Sí, señor. Y pronto nos veremos y hacemos algo por allá por la red de arte, como siempre lo hacemos. Un beso grande a ti, a todo el personal y bueno, a todas las personas que hacen posible estas historias culturales. Así es. Gracias, Gabriela, por esa información tan valiosa, y que la Cruz de Ramón Florecido siga haciendo milagros y acompañándolos a ustedes, porque tengo muchas ideas con ese cortometraje que después te vamos a contar, qué es lo que viene por ahí bueno. Así que corra la voz por allá, no a manera de chisme, sino de entusiasmo, que vamos a hacer con la Cruz de Ramón Florecido. Entonces, nosotros agradecidos con nuestra invitada de hoy, Gabriela Armas, que nos trajo información interesantísima del Festival de Cortometrajes Comunitarios Barcelona en esta edición 2021. Seguimos con música alegre de nuestra Navidad. Interpretan los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, oriundos de Casanay, Estado Sucre. Ellos interpretan Fiestas Decembrinas. Thank you. Fiesta, fiesta, fiesta. Hay que darle alegría a Alexandra. Sí, yo creo que sí, sí nos escuchamos bien. Fiesta decembrinas, interpretada por los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra. Ellos son de Casanay, municipio Andrés Bello, municipio Andrés Eloy Blanco. Andrés Bello, lo tengo en la mente. Cumplió años en estos días. Bueno, municipio Casanay, municipio hermosísimo. Los recomiendo que lo visiten. Sí, señor, está ubicado a media hora de las famosas aguas termales de Pantoño, mejor conocidas como las aguas de Moisés. Nosotros tenemos que continuar. Tenemos mucha información y muchas cosas que conocer. Vamos con esta sección. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos sobre una pieza de madera que sirve de amuleto para librar el mal de ojo, según las tradiciones. Escuchemos este micro. Es el oriente venezolano y su cultura. El azabache procede de la madera botánica fósil. Es de color negro que cuando se pule queda brillante. Muchos lo usan como amuleto para la protección. Esta antigua costumbre se ha practicado por muchos años en varias partes de nuestro oriente venezolano con el fin de evitar el mal de ojo y malas intenciones. Esta costumbre consiste en colocar el azabache en una pulserita de hilo o cinta roja a los niños recién nacidos. Dicen que este amuleto del azabache tiene la virtud de desviar y recibir todas las malas influencias que vayan dirigidas al niño o a la persona que lo esté usando. Muchas veces, el impacto de las energías es tan fuerte que se revienta y hay la necesidad de poner un nuevo azabache si lo está usando la muñeca o el tobillo. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro oriente venezolano. Sabroso que se come en palotal. Lo pescaba Anicio Pérez, Matailla y Pedro Arenas. Cachar en el pegajoso se lo ofrecía Bruno Guerra. Sancocho, ají dulce, ajo y cebolla, mi bagre lleva topollo. El ron blanco es ingrediente que el sancocho ha de tener. Está en la esquina de Aquiles, o queje Pedro José. Muy jocosa esta pieza musical. Súbele un poquito, Alexandra.